FM Moreno 90.1. Estación de radio. Siempre abrí las puertas para gobernar Moreno bien, con los mejores hombres y mujeres. Nuestro compañero nos está acompañando la corriente nacional de militantes. La política es una combinación de ambiciones personales, voluntad. No es Andrés Arregui el intendente o gente de él, o gente que manda a él supuestamente hacer este tipo de cosas. Es un tema de discusión política, pero a mí me parece que más que discusión, nosotros, lo personal, creo que fijamos una postura yendo al lugar. Estos expedientes que se trataron en esta extraordinaria, ameritaba tratarlo por la tardanza del departamento ejecutivo en reconocerle esos saberes al personal municipal. Si no puedes contra ellos, infórmate, juntate y volvé a la carga. Recorte informativo. Recorte informativo. Toda la información que entra en dos horas de programa. Todo ordenado. La lectura mesurada, la buena pronunciación. Esa línea divisoria entre los malditos asesinos y quienes denunciaron, los que sobrevivieron. Bien montado para que las pantallas se emitieran al público en general. La lectura y el repaso de los nombres, los que no están, los que fueron arrancados, los que pelearon, los que resistieron. Algunos no tienen constancia de lo que se vivió en aquel juicio histórico a las juntas. Son varias generaciones, o algunas, no me atrevo a decir varias, que tendrán como registro, como valor histórico, para evocar en algún momento, ojalá que sea en muchos momentos, lo que ayer se vivió. Porque es eso, ante la muerte, ante el horror, ese plan tan sistemático, de tanto consenso, con capacidad de daño hasta hoy, arrastrando frases, pero además miradas y conclusiones, pedidos que no son los de los 70, aquella década nefasta, aquellos años siniestros. Frases que escuché en la infancia, que vuelvan los milicos. La escuela regimentada, tome distancia. Juremos la bandera y hagamos todo lo necesario para que el sueño de ser soldado se materialice, porque la patria los necesita. Fue un día histórico y hay un capítulo más en la historia. Astí sentado con buen talante. Los asesinos de ayer comen bien, se encuentran protegidos, cárcel común, sin privilegios, sin beneficios. Ese grito de las madres, esas locas de la plaza, se escuchó en todo el mundo. Las dimensiones deben ser precisas, y en este caso, hasta un poco de exageración viene bien. Lo creo el ingrediente sustancial. Todos los días hay exageraciones. Esta en particular representa una lucha de 30 años, más la lucha de una vida. La dimensión, y a veces me cuesta comprenderlo, es tener ese registro de lo que significó. Hasta hay un desglose muy interesante que se ha hecho sobre la captura, muerte y desaparición. ¿A quiénes fueron a buscar? Fue una cacería selectiva. Claro que en una jornada como la de ayer, en lo simbólico del Tigre Acosta, de Astiz, de los genocidas, escuchar a Rodolfo Walsh, porque era escucharlo a Walsh. En esas pancartas que se distribuyeron, en esa decisión de el militante revolucionario, el combatiente, era su pluma. Fue hasta último momento lo que efectivamente es un revolucionario. El hombre dispuesto a entregar su vida. Para no vaciarlo, Walsh. Para no quitarle entidad a Walsh. De allí que creo que la exageración, que se comprenda la propuesta, es recuperar lo que fueron y por lo que pelearon. No adaptado en un tiempo en donde la violencia tiene un solo cauce, corre por un único lugar que es el Estado. En aquel tiempo también. Pero la resistencia era armada y la lucha nunca ha de descartar lo que forma parte de un museo, cuando todos los días el Estado sigue aplicando la fuerza y las armas. ¿Cómo no emocionarnos con el grito de Tati Almeida enfocada allí? De todas las madres, de los hijos de desaparecidos, de las familias, de una sociedad tan complaciente con el no pensamiento, lo de ayer en esta exageración que propongo, es que sea material de reflexión, de comentario, de noticia, de información al pasar. Astiz, Acosta y compañía. Rolón absuelto pero preso por otras causas. La justicia llegó. Un abogado de Moreno una vez dijo: la justicia tardía no es justicia. ¿De dónde veníamos? De las leyes de punto final de obediencia de vida, de los indultos, de la concordia, del llamado a la conciliación, del cerrar heridas. Esto es historia, lo de ayer. Falta, por cierto, no olvidar de dónde se viene. No dejar de lado que hay organismos que decidieron no ser parte del gobierno. Y hay organismos que decidieron integrar al gobierno. No los ubica en un lugar distinto frente a lo que vimos ayer. Han sido protagonistas de la historia. Reitero, los que tomaron una posición muy cercana al calor del gobierno. Y los organismos que siguen pensando, siguen viviendo y actuando en la independencia, los dos son protagonistas, los dos espacios deben sentir que han contribuido a algo que se prometió, la justicia, por los que no están, por los que no han tenido derecho a un juicio justo. Fueron esos tipos que viste ayer vos sentados y una gran parte de la población civil que ordenaron la ejecución, porque esas células eran peligrosas para un pueblo que quería vivir en paz. En las escuelas, no para ocasiones particulares, sino hoy, sería muy bueno saber si se trabaja, si se informa, si se comparte, si se les cuenta. Pero también es absolutamente imprescindible y urgente reconocer que aquella lucha, esa pelea que se traduce en un claro orden, una sala de juicio, donde la palabra suena fuerte, si alguien grita, serán desalojados. Eso que tiende a absorber la energía contenida durante 30 años. De ver a estos malditos hijos de puta asesinos bien vestidos. Señores que aportaron a la causa justa de esa patria maldita. A mí me provoca. A mí me obliga a pensar y a sentir que esa libertad respecto a las sensaciones más puras desde la aparición tienen un control. Y no me parece oportuno. No me parece que sea un mensaje. Lo de ayer con los asesinos sentados y las sanciones que todos esperábamos. Marca la historia, hacia la historia. Y al mismo tiempo quiero decir, para buscar un cierre, que la autonomía respecto al Estado también hace a la historia. Las violaciones sistemáticas de los derechos humanos son de ayer, hoy y mañana. No se puede graciosamente decir, tras lo vivido, que en las cárceles no hay violaciones, que en las comisarías no hay torturas, que en la Argentina los críticos, pero quienes apoyan al gobierno, reconocen que se mueren 18 niños por causas evitables, se mueren de hambre, que los desplazamientos de grupos, de familias, de identidades, historias, no se han detenido ni se detendrán. Que la tecnología y el desarrollo mata en beneficio de aquellos que están lejos de un yuyo verde. Y así la lista es interminable. Reconocer la historia, claro, es necesario, es imprescindible, decía. No hacerse el distraído. No mirar al costado. Saber que las luchas se extienden. Pueden tener otra fisonomía, otro cuerpo, pero debe tener la misma esencia. Luchar contra los enemigos de clase. Eso no ha desaparecido ni va a desaparecer. De allí también se alimenta la memoria y adquiere energía. Ayer fue una emoción, créame. Cuando era pibe me lo contaron. Era adolescente y no entendía muy bien lo que fue el juicio a las juntas. No hubo nadie que me lo explicara en la escuela ni en mi familia, nadie. Ayer lo consumí. Miré esos rostros ya surcados por arrugas y quienes peinan canas. Vi a los que no están, a los que creían en una patria justa y grande, sin asesinos adentro ni afuera. Sin canallas, sin mentirosos. No estoy hablando de algo ideal, estoy hablando de algo decente. No olvidar la importancia de la autonomía, porque hoy, más que nunca, para decir nunca más, hay que reconocer lo que ocurre y no ponerle un moño y venderlo al regalo como lo mejor que nos puede pasar. 9:23 minutos, esto es Recorte Informativo, tenemos, por supuesto, para compartir en el día de hoy, notas que hacen a esta cuestión histórica y noticias locales sobre los movimientos propios que algunos van realizando. Thank you. será? ¿Dónde está Galtieri y la justicia? Porque Calibre, los que mataron y torturaron. ¿Dónde estás tú? Informativo tiene el agrado de presentar el diccionario enciclopédico de grandes términos neoliberales para comprender las estadísticas oficiales. Multimedios. Empresas que en lugar de vender pescado o papel higiénico, venden noticias impresas por televisión o por radio, siempre respondiendo al mismo criterio, el del dueño. Esto fue una producción de Editorial Espejitos de Colores. Nueve y 28 minutos de la mañana. Recuerdo las vías de comunicación 466-6559. Mensaje de texto al 1561-540359. Y la tercera vía, micrófono abierto, @fmmoreno.com.ar. Tres temas para compartir en el día de hoy, serán más. Trataremos que el tiempo nos acompañe, el tiempo real, digo. Recuerden ustedes que esta radio se preguntaba al inicio del lanzamiento del programa Argentina Trabaja si era realmente un programa que tendía a la cooperativa o a lo cooperativo. Y en segundo lugar, y si querés alterar el orden de estos factores, no nos molesta, Sí, efectivamente, los que alcanzaban ese beneficio podían ser calificados como trabajadores. Para nosotros, sí, desde ya. Y lo poníamos en el lugar más preciso. No pueden ser moneda de cambio de nadie. Porque son trabajadores desocupados que llegan a esos 1.200 pesos. Y tendrás vos memoria de lo que ocurrió en el Club Defensores cuando, después de cortar la 9 de julio, comprendió el gobierno que no podía darle todo al oficialismo, sino que había sectores que no compartían y eran trabajadores desocupados. El trabajador no es moneda de cambio, no es variable de ajuste. Y hubo algo que ocurrió la semana pasada, el viernes pasado, que nosotros, por una cuestión de tiempo y de personal, vamos a decirlo así, no pudimos estar y nos importaba mucho saber ese lanzamiento y qué tiene en sí mismo el lanzamiento, que tiende a la cooperativización, sí, dicen, y a la sindicalización también. A ver qué derecho se puede alcanzar. Hablamos con el secretario privado de la municipalidad, él ya tiene redactada la renuncia, se la presentará al diputado Mariano Hues cuando éste asuma el próximo 10 de diciembre. Si Hues acepta la renuncia de Basis o lo confirma en ese cargo o le propone algo diferente a lo que pudo hacer en el tiempo de cercanía con Hues. Comercio y seguridad. También, ¿qué va a suceder con el interbloque del justicialismo en el Consejo Deliberante? Y trabajaremos en la mañana de hoy lo que ocurre en el Patronato de Liberados. Estas son las propuestas informativas, más lo que se puede anexar de último momento para compartir con ustedes hasta las 11 de la mañana. En la operación técnica puesta en el aire, Miguel Ángel Costas, en la producción general, Cintia Medina. Vamos a la tanda y charlamos sobre la sindicalización de las cooperativas. FM Moreno, 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Para informarte, nunca es tarde. Lucas Franco, integrante de Libre del Sur y Barrios de Pie. Usted estuvo acompañando esta lucha por la reincorporación de Pamela Vergés. ¿Lo ve como un triunfo o como una derrota? Yo creo que no, es un proceso que no se terminó. Por lo tanto, no es ni triunfo ni derrota. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Lunes a viernes, de 14 a 16, por tu estación de información. En Moreno hay más de 15.000 personas en emergencia habitacional. Esto pasa en Moreno. Más de 15.000 personas en emergencia habitacional. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Todos los jueves, de 19 a 21, convocatoria a la unidad de clase, por la 90.1. Convocatoria, una producción de Ate Moreno Merlo. Algunas verdades ante tantas mentiras. La nueva ley de medios establece que nadie podrá acumular más de 10 licencias de radio y televisión, pero nadie quedará afuera, ni siquiera los que apoyaron dictaduras. Los que dicen levantar la bandera de la libertad de opinión y de la prensa libre y del periodismo independiente, Hugo Barcia, periodista, han sido y son especialistas en ocultamientos y en silenciar catástrofes para el pueblo. Valga la pena recordar que cuando asumió la última y sangrienta dictadura militar, Clarín titulaba en su primera plana: gobierna la Junta Militar, como si anunciara una lluvia o un partido de fútbol. Pero no se jugaba un partido de fútbol, y la lluvia era de sangre de miles de compatriotas a los que nunca más volveremos a ver. Algunas verdades ante tantas mentiras sobre la ley de medios. Coalición por una radiodifusión democrática.

¿hasta qué punto tiene seguridad el incentivo social? ¿Y cuánto se va perdiendo en esto del incentivo social para no avanzar en lo que es la constitución del trabajo que puedan tener? ¿Una obra social? Miren lo que estoy hablando. Un seguro de trabajo, un seguro laboral y algunas condiciones de ropa, materiales, para que no estén en la calle expuestos. Supongo que esta idea que fue lanzada el pasado día viernes deberá tener algo de esto, imagino, si no es peor de lo mismo. Bueno, los escucho a Pese y a Cardoso. ¿Por qué lanzaron este Frente de Cooperativistas por la Dignidad de Moreno? Bueno, ante todo, buenos días. Mi nombre es Gabriel Pese. Fundamentalmente, el lanzamiento de este espacio es para que el cooperativista entienda cuál es el sentido de la creación y pertenecer a una cooperativa. Fundamentalmente, hoy está muy tergiversado el concepto de cooperativa y no tienen pertenencia a la misma y no conocen cuál es la metodología de trabajo de una cooperativa y no conocen a qué cooperativa pertenecen. Nosotros lo que pretendemos de este espacio, que es una pelea, por llamarlo de alguna forma, venimos dando hace 2 años, es explicarle a la gente en qué está trabajando, cómo tiene que trabajar, cuáles son sus condiciones laborales y cuáles son sus obligaciones laborales. Este es un programa a nivel nacional creado para fundamentalmente darle la posibilidad a la gente de tener un trabajo, cosa que había una falta importante de lo que es el conurbano de poder acceder a un trabajo. Lamentablemente este programa, muchísima gente, muchísimos cooperativistas lo han tomado como un plan más de gobierno y no dan una contraprestación laboral acorde a los contratos que en algún momento hemos firmado. Mire, ¿me lo puede explicar Cardoso lo que dijo al final Pese? ¿No hay una contraprestación acorde? ¿De parte de quién? ¿Del beneficiario? ¿Del gobierno? ¿De quién? Acá hay una... Acérquese, por favor. Acá hay una responsabilidad, digamos, de desinformación de los dos lados. ¿Por qué? Porque el gobierno que lo que está haciendo es tratando de no informar o desinformar al trabajador cooperativista, y el cooperativista está o asustado o sintiéndose presionado para no reclamar su derecho a trabajar dignamente. En este gobierno, en este plan que se hizo, proyecto de trabajo de cooperativa, empezó siendo un proyecto para dignificar al trabajador. Y se llevó a que se lo usó y se lo llevó a trabajar con el político de turno y con el gobierno de turno a su antojo. Entonces, acá queremos empezar a dignificar con este frente cooperativista, tanto de Moreno como provincial, queremos empezar a dignificar el derecho del trabajador cooperativista y empezarle a mostrar que ellos tienen derecho de reclamar, tienen derecho de tener una obra social como la gente, tienen derecho de tener un seguro de vida como la gente, un seguro de trabajo, y que se lo respete como trabajador, no como parte de una política, no como parte de salir a pintar una pared y que se lo use, el gobierno de turno lo use como mano de obra barata. El gobierno de turno, usted se refiere al local. Al local y al provincial. Al local y al provincial. Porque acá en la provincia de Buenos Aires fue muchos cooperativistas fueron usados. Y bueno, ahora es el momento de empezar a trabajar en eso, que el cooperativista tome conciencia y empiece a saber que ellos son parte de una empresa, que ellos firmaron, que son dueños de una empresa, que para eso es una cooperativa que se le dio. Y en el gobierno, cuando se lanzó con ese sentido, para que ellos se sientan dueños y sepan que ellos pueden trabajar por su sueldo y por su trabajo y llevar su sueldo, llevar a la familia y tener algo en su familia donde que ellos se sientan contentos, que ellos saben que trabajaron, cumplieron y pudieron llevar eso cuando es dignificar el trabajo, porque en estos momentos le quedó y están muy usados. Bueno, esto cuando se habla de clientelismo, ustedes son peronistas, ¿no? Sí. Los dos. Sí. Bueno, lo están diciendo ustedes. Es decir, no es una mirada gorila. Y el que lo piensa así es realmente un estúpido. ¿Sí? Yo les diría a los dos esto. Los compañeros y compañeras que están en Argentina Trabaja no han tenido opción y no tienen opción. No tienen opción. Porque si ustedes me dicen que se abrió un registro y que fueron y se anotaron e ingresaron los que realmente tenían dificultades, y hay muchos más, pero no resultó así. Resultó una construcción de aparato. La primera parte, el PRIS, que es el programa, el primero de la Argentina Trabaja, es que es el programa de inclusión social, se lo dieron al municipio, el municipio a las agrupaciones políticas, ¿o no fue así? Exacto. Bueno, la segunda parte, ¿cómo fue? Con las organizaciones sociales más cercanas al gobierno. Ahí se abrió la segunda etapa, porque las organizaciones que no eran afines al kirchnerismo cortaron a 9 de julio. Así que arrancamos mal. Arrancamos de una dependencia. Ese trabajador desocupado depende del puntero, y el puntero del jefe de la agrupación, la cabeza de la agrupación, que dice, conseguimos 20, Argentina Trabaja. Díganme ustedes dos cómo se desarticula esto. No, va a ser una tarea muy difícil. Nosotros pretendemos básicamente, más allá, como decía Bernardo, de la dignidad del trabajador cooperativista, hacerle entender al cooperativista que tiene una herramienta hermosa para desarrollar un montón de tareas. El tema es concientizarlos a eso, a mostrarle que hay otro tipo de realidad, no estar sujetos al poder de turno, somos autónomos, o sea, tenemos la posibilidad de tanto trabajar con un contrato laboral a nivel municipal como un contrato laboral privado. Nosotros tenemos la posibilidad, hay muchísimo oficio dentro de las cooperativas, hay muchísimos, aunque parezca mentira, profesionales dentro de las cooperativas, con una capacidad enorme de trabajo, de poder desarrollar infinidad de trabajos, y no como sucede no solo en este municipio, sino en los 47 distritos que conforman o que tienen cooperativistas. Nosotros estamos desarrollando tareas que tendría que desarrollar el municipio con su personal. Por ejemplo, el barrido de calles, por ejemplo, junta de residuos, de ramas, todas las tareas o muchas de las tareas que debería desarrollar el municipio las estamos desarrollando los cooperativistas. Y no ese es el fin con el que se creó este plan. O sea, el plan fue muy específico en desarrollar distintos módulos, como puede ser veredas, como puede ser desmalezamiento, como puede ser construcción de plazas, y es muy poca la actividad que se desarrolla en ese sentido. Estamos más para cubrir los baches que no puede cubrir el municipio, con lo cual también nos generó al principio el descontento del trabajador municipal, porque veía que les estábamos sacando, digamos, su tarea de todos los días. De lo que está diciendo Pese, me surge una inquietud. Si efectivamente hay lo que dice que hay, que creo que hay mucho más, es una fuerza de trabajo. Cuando decía lo de gorila, es que muchos, muchos son los que creen que son unos vagos que no trabajan. Piensen quiénes han construido esto de la dependencia, no aquellos que son sujetos y objetos. Hagan el esfuerzo una vez. Pregúntense levemente si a esa persona le agrada depender de alguien. Yo estoy seguro que no, estoy convencido de que no. Que después se acostumbra, es otra historia, pero el hombre es libre y está hecho para ser libre, no para depender del puntero de... No está, pero es una cultura que se creó. No es el problema el que no trabaja, el problema es la política que permite el desarrollo de estas cuestiones. Pese decía algo interesante, que hay personas con oficio, hay personas que pueden adquirir el oficio. Hay muchos que tienen una capacidad de aprendizaje muy veloz. Si se armase una cooperativa, escuche bien la pregunta, ¿no? Si se arma una cooperativa y comienzan a, bueno, regularizar algunos papeles y son competitivos, ¿qué sucede con el beneficio que obtienen los que arman esa cooperativa? Una cooperativa ya constituida, porque supongo que en este frente no están todos. Debe haber algunos. Algunos le habrán dicho a usted, ni loco, vayan para allá. ¿No es así? Sí, sí, sucedió bueno, eso. Si una cooperativa de la Argentina trabaja, que viene en un sentido social, comienza a tener laburo y tiene que ponerse en blanco para ser competitivo, ¿pierden el beneficio o no lo pierden? El programa está estipulado de ese sentido, que cada cooperativista se autogenere, claro, su propio sueldo y deje de depender de lo que es el gobierno. Uh-huh. Porque esto fue más con la idea que se creó es para que la cooperativa se autosolvente. Bueno, Techo y Trabajo fue igual y desapareció. Pero para eso le dieron la herramienta a estas cooperativas de que puedan llegar a autosolventarse y poder competir con las empresas privadas que estén o trabajar mano a mano con las empresas privadas acá en Moreno, que por eso fue creado estas cooperativas, para que cada trabajador pueda discutir, pueda trabajar y pueda estar siendo independiente, no de la cooperativa, sino del mismo gobierno que le dio esta herramienta, que es muy buena para todos los trabajadores de cooperativas que hay en Moreno. Fundamentalmente nosotros lo que pretendemos desde este espacio es generar la conciencia dentro del trabajador de cooperativa que hay otra alternativa al contrato que podamos tener con los distintos municipios. Es otra alternativa. Tenemos una empresa, porque una cooperativa es una empresa, y tenemos infinidad de tareas, como dije hace un ratito, tenemos infinidad de tareas para desarrollar dentro del ámbito privado. O sea, no caigamos siempre en terminar siendo beneficiados por un sueldo del Estado. Que no implica que podamos firmar algún contrato dentro del Estado municipal o dentro del Estado provincial. Se pueden firmar infinidad de contratos, como puede ser construcción de escuelas, construcción de viviendas. Hay muchísimas alternativas, pero desde otra mirada, no desde la mirada del clientelismo político, sino desde la mirada de una cooperativa conformada como tal. O sea, tenemos todas las posibilidades de hacerlo. Legalmente tenemos todo armado. Entonces, no cuesta nada desconcientizar a los compañeros cooperativistas que hay otra realidad, mostrarles que hay otro camino para tener un sueldo o una retribución mucho más digna de la que tenemos. Hay una línea muy delgada entre, por lo que escucho, ¿no?, entre lo que es la cooperativa y una pyme. Sí. Es muy delgada. Sí, sí, sí. Porque la cooperativa es, trabajamos en forma equitativa, igualitaria. Se pueden establecer algunas diferencias, inclusive en los ingresos, es deseable de que no, pero a cada cual lo que necesita y según lo que practica, según la capacidad, dicen algunos. Para mí, en el comienzo debe ser igualdad para todos hasta que adquiera un nivel de desarrollo. Una pequeña y mediana empresa es distinto. Hay una jerarquía y la jerarquía determina valores salariales y se establece una diferencia y se repite un modelo que hace el sistema, pero bueno, eso es una discusión más larga. Solamente mencionar que si la observación es que es una fuerza de trabajo importante, es deseable que sea una cooperativa y no una caricatura de cooperativa, y si no, una pequeña y mediana empresa. Digo para sincerar, ¿no? Porque hay los trabajadores dicen, somos cooperativistas, pero en realidad no lo son, porque hoy no lo son. No, para nada. O son cooperativistas. Nosotros nos dijeron que éramos cooperativistas, pero nos manejaron todo lo que es el cooperativismo y todo lo que es el trabajo del cooperativismo en la zona. Por eso es ser cooperativista, tenemos que ganarlo, nosotros el nombre ese, ser cooperativista con trabajo y demostrándole que nosotros podemos hacer el trabajo y cumplir el trabajo en determinado tiempo con los contratos que nos dan. Entonces ahí nos ganamos la dignidad de ser un verdadero cooperativista. Hay que explicarle a la gente, como te digo, hay que explicarle qué es el cooperativismo. La gente no tiene conciencia de lo que es ser cooperativista. Hay muchas falencias. Lamentablemente nos hubiera gustado haberlo empezado esto antes. Tuvimos muchísimas trabas. ¿Por parte de quién? Por parte del gobierno de turno. Esta es una realidad, desde el desconocimiento. O sea, nosotros como... Gobierno de turno, voy a volver a preguntar, que es local, el de Arregui, el provincial de Scioli. No, fue a nivel local, nosotros también a nivel nacional. Nosotros, o sea, todas las cooperativas pertenecen o están bajo el órgano del INAES, que es, o sea, todos sabemos lo que es el INAES. Hay infinidad de cursos a los cuales podríamos haber accedido por ser parte de una cooperativa, y no tuvimos acceso a esos cursos de capacitación en muchos aspectos. Entonces, queremos retomar esa idea. Nosotros, como decía al principio, con Bernardo, desde nuestra cooperativa, es un planteo que venimos haciendo hace 2 años. Inclusive nosotros mismos prestamos, decimos, al INDEL, se lo propusimos de salir a acompañar, a empezar a desarrollar estas ideas en las cooperativas. Bueno, no tuvimos eco, no nos permitieron o no nos tomaron en cuenta, para decirlo de otra forma. Vimos la alternativa de conformar este frente y desde ahí lanzar cuáles son las ideas. Nosotros acá no es que estamos en contra del programa, el programa lo defendemos, pero también queremos darle cuál es el sentido de este programa, el verdadero sentido, pero para lograr eso tenemos que concientizar a la gente que es una cooperativa y que forman parte de una cooperativa. Correcto. ¿Cuántas cooperativas se integran al frente? De la Argentina Trabaja, ¿no? Son cooperativas de la Argentina Trabaja. ¿A nivel Moreno? Sí. En Moreno somos 7 cooperativas. Son cooperativistas de 7 cooperativas. Bien. De los cuales convengamos que no hay muchísima gente que no vino por miedo. Bueno. Esto es una realidad. Me ahorró la pregunta, Pese, porque si la propuesta es diáfana, digo, transparente, trabajemos para que ese compañero y esa compañera se sientan en la recuperación de la cultura del trabajo, ¿sí? Vamos a decirlo así, que suena bien además. Deberían estar la mayoría en libertad de acción de decidir si puedo ir al frente o no. La mayoría debería estar en esta instancia. El número de 7, ¿sobre qué total de cooperativas? En Moreno creo que son 60. 60 cooperativas, sí, estamos por ahí. Marca lo difícil que es construir un frente, pero al mismo tiempo lo terrible que debe ser para un trabajador que está en la cooperativa, recibe la iniciativa social, decir, ¿y si voy y pierdo? ¿Y si me sacan los 1.200 pesos? ¿Y si me dan de baja? ¿Y si el próximo mes me dan de baja y tengo que pedir que... Bueno, pero no vayas al frente. Esto estaría bueno que ustedes lo cuenten. Que no es algo que nosotros imaginamos desde aquí, sino que es real. Yo, como les digo a los compañeros, de baja, o sea, lo que es la conformación de una cooperativa, tengan en cuenta, a todos los compañeros les decimos lo mismo, si hoy la presidenta, nuestra presidenta Cristina Kirchner, quisiera darte de baja de una cooperativa, no tiene acceso, no tiene posibilidades. ¿Por qué? Porque una cooperativa se conforma de un consejo de administración más sus asociados. Para dar de baja a una persona, más allá de los motivos sobrados que hay que tener para darlo de baja, tiene que haber una decisión en una asamblea de dar de baja a un compañero. O sea, no tenemos posibilidad. Los 1.200 pesos los vamos a perder cuando no tengamos un contrato con el Estado Nacional como nosotros tenemos firmado. Pero hay otras alternativas, que es un contrato privado, pero la tenemos que salir a buscar nosotros. Como cualquier empresa empieza a desarrollar o a fabricar determinada cosa, pero bueno, eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Tenemos que salir, por decir de alguna forma, a vender nuestro trabajo. Pero queda en nosotros, no esperemos siempre que el Estado nos dé. Bien, a ver, 2 preguntas finales porque estamos ahí sobre la tanda de la hora y muchas gracias por venir. ¿Cuál es el nicho del mercado donde podrían trabajar? Porque esto nos enseñó a nosotros la cultura neoliberal del peronismo de los 90, nos dejó esto. Hay que encontrar los nichos. Sí, estamos todos enterrados, pero hay que encontrar los nichos. ¿Cuáles son los nichos en el orden local? Particularmente tengo una idea desde hace tiempo y lo he charlado con algunos. Lo que falta en las escuelas son pupitres, pizarrones, mesas, sillas. Hay carpinteros. Hay muchos. Hay muchos carpinteros. ¿Por qué no, antes de darle a una... Porque es una cooperativa que abastece a toda la provincia de Buenos Aires. Que eso es un como sí. Entonces después salimos corriendo para que una empresa te otorgue el... Hay

para brindar una atención digna. Basta de desidia por parte del Estado ante la exclusión social y económica que viven los sectores populares. Basta de operativos centinelas, políticas de seguridad, cárceles y represión. Cambio de oficio ya, y también por los derechos humanos de hoy, y basta de precarización. Estamos aquí con Romina Rosa. Había una información que nosotros manejábamos hace un tiempo atrás, Romina, que era el alquiler de otro edificio, la posibilidad. Estamos ahí cerca. ¿Qué pasó con esto que no se concreta? Y también, ¿qué pasa con esta sede que hay en el CPA? Bueno, la cuestión con el nuevo alquiler es que siempre ponen una traba burocrática, que falta un sello, que falta esto, que falta aquello, que no tienen la decisión política de resolver de una vez la cuestión edilicia acá del patronato. Pues somos tanto las trabajadoras como la población, evidentemente no le sumamos en nada y somos una molestia. Otra lectura de esto no podemos hacer. Rubén, ¿estás escuchando bien? Sí, perfectamente. Bueno, luego le vamos a preguntar aquí, directamente te dejo en comunicación con Romina, ¿qué es lo que tienen pensado realizar en el día de hoy como medida de fuerza? Bueno, manifestando esto que, como lo dijimos muchas veces, es un edificio nuevo y basta de precarización laboral, que es una característica también de las condiciones de trabajo actualmente. Hola. Hola, hola, ¿cómo te va, Romina? ¿Cómo estás, Rubén? Bien. No, seguimos con esta lucha de la cuestión edilicia, poniendo también de manifiesto la situación de vulnerabilidad que atraviesa la población que asistimos acá en el patronato, y haciendo esta lucha contra la precarización, tratando de generar condiciones dignas de trabajo para atender a la gente, para cuidar nuestra salud también como trabajadoras. Seguimos con esto de promesas y promesas y todavía no aparecen las soluciones concretas, reales. Ahí en el CPA, ¿quiénes trabajan? En el CPA han entrado compañeros nuevos, en líneas generales han tratado de compensar por las compañeras que se han quedado acá en la delegación, trataron de compensar la falta de personal con compañeros nuevos, y está la directora zonal también, la coordinadora zonal. ¿Y la coordinadora zonal asume algún tipo de protagonismo? ¿O más bien está esto de... es lo que hay? Sí, en líneas generales es esa desidia, digamos, ese planteo de... es lo que hay. Disculpame que lo diga así, ¿no? Pero ya tantas veces hicimos las notas y seguiremos haciendo todas las notas. Pero para que se entienda en forma más masiva, que no es la idea, pero bueno, para que llegue, es lo que hay. Entonces, como es lo que hay, hagamos lo que se puede. El tema es que no se puede hacer nada. Exactamente, exactamente. Ese es el problema que tiene el patronato, no le pueden hacer nada. Exactamente, no se puede garantizar ni siquiera una entrevista bien hecha, uh-huh, porque entrevistamos en la cocina, y esto excede a Moreno, porque las condiciones del patronato de liberados en toda la provincia de Buenos Aires está atravesado por estas condiciones, digamos, sí, por lo mismo que nos pasa a nosotras. Es una política de Estado, evidentemente, esto. Y se pueden, por ahí es una estupidez que voy a preguntar, pero si en toda la provincia de Buenos Aires, en todos los patronatos pasa esto... Bueno, una coordinación para una reunión, no estoy diciendo que se arme ningún frente ni nada parecido. Si esta es la situación en donde ningún patronato se puede dar ni la más mínima respuesta, donde los trabajadores no pueden trabajar, uh-huh, ¿no? Para que tenga más fuerza. Sí, sí, tal cual. Nosotros nos venimos juntando a nivel provincial. Sí. La cuestión es que hay como, digamos, diferentes niveles de tolerancia en las diferentes delegaciones. Sí. Hay algunas delegaciones que han hecho planes de lucha con anterioridad y han conseguido mejorar algunas cuestiones vinculadas a las condiciones edilicias, y hay otras delegaciones. Nosotros, por ejemplo, este año tratamos de puntualizar y sostener este eje de lucha para conseguir concretamente el cambio de edificio, digamos, sin muchas vueltas más. Hay otras delegaciones que recién están empezando y están planteando reducción horaria, que nosotros venimos llevando adelante hace un par de meses ya. Vamos como dispares, digamos, en ese sentido. Pues tiene que ver también con las condiciones que se plantean los laburantes al interior. Nosotros planteamos intervenir seriamente con la población, pues vemos, digamos, que se necesita mucho para laburar con la población que tenemos en el patronato. Entonces, como que cada delegación va haciendo un proceso diferente y, bueno, nos vamos acompañando en la medida que podemos. Hay algo de, por lo menos para mí, quiero decirte esto, que tiene que ver con el proceso formativo y deformativo de los nuevos profesionales. Porque conocemos lo que ustedes hacen, la intención que tienen. El mayor obstáculo está en aquellos compañeros o compañeras que dicen, bueno, no hagamos nada, no se puede hacer nada. Sí, yo creo que es un... Si el problema arranca de adentro, después generar acompañamiento afuera es más complejo, ¿verdad? Sí, tal cual. Y aparte, igualmente, digo, tiene que ver con el proceso formativo y tiene que ver con un disciplinamiento histórico. Pero, por supuesto. Con el tema del desempleo, sí, claro. O sea, está atravesado por un montón de factores que hacen que estemos hoy en estas condiciones y no en... Está bien, pero vos, en otro momento yo digo, para no entrar en un terreno que por ahí lo conocen más ustedes, vos estás hablando desde hace mucho tiempo, ¿perdiste el laburo? No, por supuesto que no. Nosotros acá somos uno de los pocos sectores que tenemos el privilegio de hacer plantas permanentes. La cuestión es que igualmente, más allá de la realidad objetiva, que es esto, que tenés garantizado mucho más las condiciones de trabajo de cualquier compañera, por ejemplo, que esté como monotributista en acción social. Sí. Igualmente, digo, todas estas acciones que hay alrededor disciplinan al trabajador, sí, a la trabajadora. Sí, sí. Sí, sí, claro que sí. Siempre lo hemos charlado aquí, qué desgaste para un trabajador, una trabajadora, decirle a los superiores, miren, allí hay una casa, vamos a alquilarla, entonces falta el sello, después por ahí faltará la lapicera Vic. La idea es desgastar por el edificio, en realidad ustedes no están discutiendo el edificio solamente, el edificio es el contenido. ¿Qué herramientas tienen para trabajar con la población afectada y ustedes como laburantes? Claro, la idea para nosotros es discutir mucho más, porque en este momento, aparte, estamos en un momento bastante complejo en el que hay una modificación de la ley que regula el trabajo del patronato. Estamos en un momento bastante complicado y como que estamos siempre trabadas en la cuestión del edilicio, que nos da un marco, es importante porque nos da un marco para poder desarrollar la tarea como corresponde. Pero no queremos profundizar en cómo abordamos a la población, la falta de recursos que hay para abordar seriamente a la población, porque un programa de 5.000 pesos, sí, no es la solución a nada. No hay una política de empleo seria para la población del patronato, no... Tenemos que profundizar en ese sentido, pero es como que estamos siempre 5 pasos atrás. No podemos terminar de resolver algo muy muy básico como es el lugar de trabajo. Y siempre, digamos, con esta cosa de que los funcionarios, tardan más en salir a recorrer las ventanillas del municipio que nosotros, digamos. Que ellos trabajan para eso, digamos. Bueno, hay que pensar que no quieren, entonces. Y evidentemente. ¿No? Y sí, porque si no podemos decir nosotros que lo que falta, bueno, es que ellos no quieren. ¿Cómo hacer que quieran? Bueno. La verdad, nosotros tratamos de hacer que quieran presionándolo sí, con un paro. Claro. Pero... Sí, no, está bien. No. Lo digo en voz alta para poder ubicarnos en un día como hoy, no se habla tanto y se va a decir tanto, que esta violación de los derechos humanos es de ayer, de hoy y de siempre. Sí, tal cual. ¿Verdad? Tal cual. Entonces la memoria, por lo menos para mí, pasa por allí. Darle entidad en los contextos históricos en donde se produjeron las grandes verdades y los enormes ocultamientos, bueno, pues bien, tomar eso sin olvidar de dónde venimos, pero por lo menos reflexionar hacia dónde vamos. Sí. Y esto es lo que ustedes están viviendo desde hace mucho tiempo, pero la población que va allí no encuentra respuestas, que es invisibilizada, que es castigada, que es expulsada, 1000 veces expulsada. Bueno, si un superior dice hay que encontrar un sello, bueno, siempre decimos, 4 patas, 1 cola y dice miau. Tal cual, exactamente. Bueno, gracias por participar en el programa. Gracias a ustedes. No, por favor. Hasta luego. Cintia. Rubén. Bueno, hoy en la Plaza Mariano Moreno se está vistiendo de muchos colores porque va a llevar adelante un acto que está vinculado con el trabajo con jóvenes que realizan organizaciones sociales. Digo, en el marco de esto también van a estar las trabajadoras sociales del Patronato Deliberado denunciando lo que está sucediendo y también diciendo que es parte de una política de Estado que está vinculado con lo represivo, como muchas veces lo hablamos tanto con compañeras como Romina, como también con Luisa. y es lo que también se está planteando aquí. Así que vamos a seguir desde este lugar para informar cómo sigue la actividad, esta volanteada y también el paro que va a transcurrir en toda la jornada del día de hoy. Muy bien, ya regresamos contigo allí al patronato para destacar que las compañeras siguen siendo caprichosas. No renuncian a la idea del edificio, que es lo de menos, por lo menos para mí. El valor está en detenerse en esta exigencia. Miren, son personas que vienen, nosotros somos personas que trabajamos. El edificio es el accesorio. La dificultad es que no se los ve, ni a los que trabajan ni a los que llegan. Allí está la cuestión, por lo menos para discutir, pero seriamente, ¿no? Podrían haber renunciado a esta cuestión que detallaba Romina, que menciona Luisa, que vos podés también, Cintia, porque lo viviste más de cerca y seguís trabajando allí en el patronato desde lo periodístico. No para quedarnos en lo optimista, ¿verdad? Pero podrían haber renunciado hace tiempo y decir, bueno, es lo que hay. Bueno, no lo hacen, y ahí hay una conciencia que hay que destacar. Quiero cerrar con algo, Rubén, si me permitís. Sí. Y uno recorre el patronato y ve carteles. En uno de ellos hay una frase de José Ingenieros, escrita en El Hombre Mediocre, en 1956. Y dice, el que resigna arrastrarse como un gusano renuncia al derecho a protestar si lo aplastan. Cierro con esto. Es un buen libro, ya volvemos. Hasta luego. 10:20 de la mañana, Miguel Ángel Costas nos preparará, así se dice, algún separador, algo respectivo, necesario en este momento, y compartimos con ustedes las notas realizadas en el día de ayer con el secretario privado de la Municipalidad de Moreno, Diego Bassis. ¿Ustedes acompañaron el desalojo de estos hermanos? No. Nosotros no acompañamos ningún desalojo. Nosotros acompañamos la que se llevara a cabo el acuerdo que se había firmado y que lo había firmado también. Claro, pero ellos no decidieron irse. Pero eso, ¿quién te lo dice? Si los compañeros lo decidieron en una asamblea. Los compañeros decidieron en una asamblea irse. Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno 90.1, estación de información. Y hoy es un día muy, muy fuerte para los peronistas y para los kirchneristas. Así que estamos buscando algún material que sea apropiado para una jornada, un año de cumplirse. En el día de hoy se cumple un año, así se dice, del fallecimiento del expresidente de la Nación, Néstor Kirchner. Ayer tuvimos la oportunidad de hablar con el secretario privado de la Municipalidad, Diego Bassis, dispuesto a hacer lo que en cada ciclo se produce, no todos lo realizan, pero poner a disposición del Ejecutivo Municipal, del nuevo intendente, la renuncia. Pone a disposición la renuncia, queda a criterio del licenciado Mariano Hues observar si el desempeño de Bassis ha sido el correcto o si Bassis es uno de los que quedará fuera en el nuevo gabinete municipal en caso que se den las modificaciones que todos mencionan, una reestructuración. De lo privado a lo público, Diego Bassis, primera parte es esta. Lo que tenemos que hacer es presentar la renuncia los primeros días de diciembre, y yo ya me he comprometido con eso, y supongo que mis compañeros harán lo mismo para dar total libertad al intendente para que disponga, ratifique o rectifique. Eso por un lado. En cuanto a lo mío, por los años que llevo y algunos planteos y algunas cuestiones que son mías particularmente, que pretendería otra cosa, yo hace bastante tiempo le he manifestado al intendente Arregui y lo he ratificado con Mariano Hues antes de ser elegido. Yo propongo un cambio, empezando por mí. Después de ahí en más, es el intendente el que verá. ¿Cuál es el cambio que le propuso usted? Los cambios me reservo. Se reserva a Bassis de comentar cuáles son los cambios que le propuso a Arregui y al sucesor de Arregui, a Wes. Y lo escuchamos a León Gieco, ¿no? Eligió hoy Miguel Ángel Costas a Gieco. Ahora lo vamos a escuchar a Diego Bassi hablar de recursos humanos, de lo que se requiere para lograr esa seguridad, eso que pretende la población, mayor seguridad, recursos humanos capacitados y honestos y control, GPS en todos lados, para saber dónde están las máquinas. Recursos humanos que realmente con responsabilidad, con honestidad y con una concepción del Estado es muy difícil, porque la sociedad y los valores reinantes de la sociedad van por otro lado. Digo, creo que no hay una actitud, visión muy particular la mía, de compromiso hacia el otro y de respetar al otro y de saber lo que es lo público y lo privado, y que cuando uno está en el Estado es funcionario, aunque sea un simple empleado, es un funcionario del Estado que la comunidad no está pagando el sueldo. Estos conceptos cada día para mí, mayoritariamente en la sociedad, se van perdiendo. Vuelvo a hablar de, y me hago cargo de lo que digo. Van perdiendo los valores de una no hay un estado de conciencia de lo que significa trabajar en el Estado y la responsabilidad que hay que tener. Es una opinión muy personal, ¿no? Que puede ser, lo vemos, en un cargo pequeño y lo puede ser que en un cargo alto. Cuando es un cargo alto es mucho más preocupante, porque podrá ser que algunos de abajo no tengan ese estado de conciencia, pero se supone que el funcionario de mayor jerarquía tiene que corregir. El otro mecanismo para mí muy importante es de los mecanismos de control. Está probado que hay gente, vos citabas un hecho, tuvimos otro hecho de esa naturaleza y a veces hay sospechas. Yo digo que lo fundamental son los mecanismos de control. Entonces, si no está la cantidad de gente y la idoneidad de esa gente y los mecanismos técnicos de repente o tecnológicos que tenemos, y es muy probable que pase eso. Como se dice en la jerga vulgarmente, se le escapan las tortugas. Entonces, digo, no solamente hay que serlo, sino parecerlo. Después puede haber situaciones y va a haber siempre excepciones de gente que, bueno, se tendrá que hacer cargo si infringe la ley y deberá ser sancionado. El otro gran tema sigue siendo los controles que tiene que tener el municipio, que algunos los tiene y otros no. ¿Cómo ser? Seguiré insistiendo, y la nueva gestión seguramente va a seguir insistiendo, que se puede resolver también gastando una cierta cantidad de dinero, pero es que la municipalidad debe tener el control, la información de dónde están nuestros móviles policiales. Hoy no lo tiene. No lo tenemos. Tenemos nuestros móviles, tenemos la REN, hemos avanzado tecnológicamente, todas son decisiones políticas que se fueron tomando, y esto va a ser, y es, hace más eficiente el trabajo. Debe estar integrado eso, se debe tener la información, porque de repente, último fin de semana, no, el anterior, hecho delictivo en la zona donde yo vivo, y no quedó claro si el móvil pasó o no. Entonces, yo no tengo ningún problema, primero he hablado con los jefes policiales, después he informado al poder político, y hoy lo hago a la comunidad. Cumplí con los respetos, primero a quien corresponde. El móvil no pasó. El móvil ha quedado la duda. Y yo, como soy una persona responsable, y hasta el 10 de diciembre, más allá que presentaré la renuncia día previo, voy a seguir insistiendo porque creo que estoy aportando a la comunidad Moreno y a la gestión actual y a la que viene. ¿Quién perderá el control? ¿O es una forma de tener el control? Miguel Mateos lo cantaba de la forma que Costas ha seleccionado la pista en el vinilo de la fecha. Nos queda para compartir un audio que ayer, por una cuestión programática de tiempo y en forma selectiva lo hicimos también. Nos gusta generar expectativas, buscamos eso todo el tiempo. Que la gente llame, se enloquezca y diga, queremos escuchar a Festa de nuevo. Entonces, vamos a responder a la demanda que ha sido voluptuosa, uno, voluptuosa al fin, de un audio que corresponde al actual jefe de ANSES. Creo que está en Río Gallegos Festa en el día de hoy, a propósito del primer aniversario del fallecimiento de Néstor Kirchner, y dejó antes de partir, si es que se fue,

de Editorial Espejitos de Colores. Así, bueno, hacía, porque hoy no está haciendo mucho, Gustavo Cerati, pero uno de sus éxitos, uno de los clásicos de Soda Stereo. Necesitamos algo de burbuja entonces en la mañana para hacer honor al tema, hacia dónde nos llevará Recorte Informativo, hacia la entrevista con la concejala Adriana Palacio. Antes de tomarse unas mini vacaciones, pudo charlar con nosotros en la jornada de ayer. Reflexión es lo primero, diagnóstico para todos los dirigentes, saber a dónde están parados para barajar y dar de nuevo, o quedarse parados y decir, aquí estamos para la ofensiva final del oficialismo, que va por todo. Adriana Palacio, la dama legislativa, decía esto. Me parece que los actores políticos todos quedamos en muy distintas posiciones y en muy distintas situaciones políticas al mirar. Esta es la primera cosa que me parece más importante a tener en cuenta, y que cada fuerza política, sea dentro de sus propias huestes, deberá hacer un balance propio de si la posición o la postura política que se tomó ha sido la correcta o no. Eso es la primera cosa. La segunda cosa es esto de que vos decís, en que no sé si es una nueva etapa, pero a partir de que cada uno diga su verdad, es bueno cómo se continúa en esto, ¿no? Hay algunos que yo tengo bastante claridad en cómo seguir, que es seguir apostando el proyecto nacional y popular que hoy le toca encabezar a la compañera Cristina Fernández de Kirchner, y a partir de ahí seguir construyendo como vengo haciendo desde que formamos nuestra propia agrupación, que es la Juana Zurduy. Y a nivel local, bueno, sin duda yo no soy la que ganó ni la que conduce, dependerá de la sabiduría de los que conducen, si realmente esta vez quieren apostar a una construcción colectiva, si yo voy a ser una mujer que voy a seguir trabajando más allá de que me convoquen o no con otras fuerzas que también apoyan a Cristina para hacer un trabajo en conjunto. Entonces me parece que como que se van generando a partir de esto, y se deben generar nuevos espacios. Nuevos espacios de diálogo, si se quiere con Mariano Hues o no, si no quiere no sé, pero más allá de eso, nuevos espacios de diálogo de muchos que hemos, si se quiere, tomando una postura diferente, pero que no nos hemos corrido bajo ningún punto de vista del proyecto nacional y popular, que es del peronismo. Entonces, como que hay un peronismo muy dividido, y la verdad que pasaron cosas totalmente raras estos últimos tiempos, en donde yo, la última semana yo decía, pobre el electorado morenense, porque debería tener una ensalada rusa en la cabeza, que hasta los mismos compañeros decían, pero ¿cómo es esto? ¿Va con aquel o va con fulano o va con mengana, no? Entonces me parece que la primera etapa es, bueno, muchachos, tranquilícense, cada uno fíjese de dónde se va a posicionar y desde dónde se posiciona intentar armar una construcción seria en base a que realmente puedan surgir nuevos dirigentes. Allí escuchábamos entonces el testimonio de Adriana Palacio, la concejal, la dama legislativa, que supo ser presidenta del bloque del Frente Justicialista para la Victoria hasta que salió de él, constituyó su agrupación Juana Zurduy, y ahora espera para seguir laburando en el Consejo, tiene 2 años más. Ella, Mendieta, Contreras y García, ¿habrá lugar para 4 en el 2013? No creo. Como están las condiciones hoy, no creo que sea factible. Todo puede ser alterado. Aunque hay dos nombres de los cuatro que mencioné que Mariano Hues ya los marcó. Con ellos no hay ninguna posibilidad de recomposición o reestructuración de deudas viejas. Pero usted sabe, Hues es un líder pragmático, así que mañana puede ver la potencialidad de aquellos que hoy están en el ostracismo. Segunda parte de Palacio, en diálogo con esta radio recuperada. Yo no tengo mucha claridad. Sé que Jorge es un hombre que tiene mucha cintura política, que en el paso de los años él ha sabido llevarse bien con todos los bloques. La realidad es que nos tendremos que juntar todos los bloques y decidir. Yo escuché algunos comentarios poco afortunados de ahora vamos a poner el presidente nosotros. Quiero desmentirlo porque todavía Mariano hasta este momento no tiene la mayoría para cambiar el presidente del Consejo de Liberantes. Pero es la primera minoría. Entonces, bueno, iremos viendo en el andar. Jorge es una persona con mucha capacidad y que ha sabido llevar las riendas del Consejo Deliberante hasta este momento muy bien. Yo no quiero decirte qué es lo mejor, porque en realidad yo tampoco tengo claro qué es lo mejor en este momento. Estoy haciendo mi propio análisis político de la situación y de mi agrupación. Entonces en la marcha iremos viendo, pero sí lo que tengo claro es que lo vamos a votar entre todos y que por supuesto yo voy a ser una de las primeras que no que luche contra la posible imposición de un determinado nombre. En orden a la amplitud y a la propuesta de apertura y generación de consensos, debería ser alguien que no responda al oficialismo, si es que se quiere dar un salto de madurez mínimo, el nuevo presidente del Consejo Deliberante. Si no es Mendieta, debería ser otro, pero de la oposición. Contreras es un buen nombre. Y también es un buen nombre, totalmente, por supuesto. Yo también soy un buen nombre. Bueno, si yo le preguntaba a usted, me decía que no, pero usted podría ser. No, podría ser cualquiera de nosotros, seguro. Con experiencia. Claro, con experiencia, totalmente. No, digo, es una chanza, por favor, lo digo de forma jocosa, pero en realidad me parece que tanto la que te habla, el mismo Jorge, Damián y Mirko, hemos marcado una postura bastante fuerte, en donde sin duda el tiempo y los temas de la agenda del Consejo Deliberante los ha marcado el Interbloque más que la oposición, ¿no? Entonces me parece que en mérito a la tarea que hemos hecho al Interbloque, alguno de nosotros podría ser tranquilamente el nuevo presidente del Consejo Deliberante. De sus tremendas facultades auditivas e imaginación, Costas avanza a pasos agigantados, 25 casilleros, por lo menos. Nos queda una parte más con la señora Adriana Palacio, que daba cuenta ahí que cualquiera de los cuatro integrantes del Interbloque están en condiciones de ser, uno de ellos, presidente del Consejo Deliberante. Uno lo es, Mendieta. Podría ser Contreras. Ella se autopostula y también Mirko García, porque marcaron la agenda. No fue la oposición, sino el Interbloque. Y de esa manera pueden ser una oposición constructiva desde el peronismo. ¿Qué va a hacer Palacio cuando se notifique de las alteraciones en el aparato estatal de la municipalidad? Cuando el recorte, la expulsión, llegue a donde tenga que llegar, dicen algunos, hasta el hueso, no quedará uno solo que no trabaje, y el que trabaja, pero depende de aquel, y si no modifica, también a la calle. Palacio reconoció y admitió que no va a modificar su posición de aquella que expresó en la puerta del Sindicato de Trabajadores Municipales no hace mucho tiempo, a comienzo de este año, cuando dijo: estaremos para evitar que se persiga, se castigue y se expulse a los que trabajan. Palacio. Por supuesto que tiene que seguir el Interbloque. A ver, esto ha sido coyuntural y esto lo hemos hablado con madurez dentro del interbloque. El interbloque no significa estar pegoteados, y de hecho lo hemos demostrado. Tanto Damián, con su postura acerca de cómo hizo la campaña, respaldando a sus candidatos, ¿no?, y al proyecto en donde él se encauzó, que es el dualdismo, como la que te habla, que ha seguido acompañando a la presidenta a través de una candidata que también jugaba, aunque su boleta era corta, con la boleta de la presidenta. No significa que porque seamos interbloque tenemos que estar pegoteados o tomando las mismas decisiones, y los cuatro teníamos total y absolutamente claro que esta era una situación coyuntural y que ahora tenemos que seguir construyendo política, como tal vez también haciendo una profunda autocrítica hacia el interbloque, de qué cosas hicimos mal como interbloque o qué cosas no pudimos trabajar en conjunto, pero que el interbloque tiene que seguir, y más que nunca, porque hemos demostrado que hemos marcado agenda, cosa que la oposición no lo ha hecho. Dígame, ¿el interbloque sumó un concejal? Y probablemente sí, y claro. Jessica Fredo, ¿verdad? Tal cual, porque bueno, yo no lo he hablado con Damián, pero es lo que debería hacer, ¿no? Pero todo está loco que uno no sabe. Claro. Nah, sí, seguramente que va a venir el compañero al interbloque. Yo voy a mantener la misma postura que mantuve cuando fuimos al Sindicato de Trabajadores Municipales. Yo voy a estar en defensa de los trabajadores. No es una cuestión de número o de no número, sino cómo se han utilizado los nombramientos para un pago político. Entonces, si a un compañero que trabaja, que entra a las 6 de la mañana y se sube arriba de un camión, y a las 2 de la tarde se va, y después de las 2 de la tarde cada uno es dueño de su vida, porque milite conmigo, con la turca, con quien sea, por supuesto que lo voy a salir a defender. Bueno, es una cuestión de número, es una cuestión de conciencia, de cómo se utilizaron esos nombramientos, y a lo mejor me parece que no es meter en la bolsa a todo el mundo y decir, bueno, todos estos donde eran a Palacio le damos la baja, todos estos son... Me parece que hay que rescatar el trabajo, y hay compañeros que dignamente, yo te hablo de lo que yo conozco, han cumplido su trabajo y después de las 2 de la tarde han sostenido su postura política. Y los que no cumplieron el trabajo, porque usted está diciendo algo muy interesante, pagos políticos. El pago político es nombramiento, si trabaja o no trabaja no importa, es un pago político. Claro, pero tiene, digo, si vos haces un acuerdo político con alguien, yo no tengo ni un ñoqui, Rubén. Entonces tengo toda la moral para poder hablar, ¿no? Porque todos mis compañeros, después de las 2 de la tarde, venían a militar a la Juana. De cualquier manera, hay algo, mire cómo se dispara. Usted dijo en una sesión, no es el tema efectivamente la cantidad, porque Moreno es tan grande, es cierto. Si Moreno se descentraliza, necesita trabajadores. Recuperar la mística, si quiere usted, de lo público, ¿verdad? Entonces, del trabajo público. Entonces, los ñoquis son ñoquis porque hay una conducción que lo permite. Si no, no serían ñoquis, ¿o me equivoco? Bueno, seguramente, yo no he sido la conducción, así que no te lo puedo contestar. Recorte Informativo tiene el agrado de presentar el diccionario enciclopédico de grandes términos neoliberales. Para que usted pueda entender a un político dando explicaciones. Autonomía. Autonomía. Recurso técnicamente democrático que los propietarios de una zona utilizan para conservar sus privilegios cuando la democracia se les vuelve en contra. Esto fue una producción de Editorial Espejitos de Colores. Un año de la siembra del compañero Néstor Kirchner, dirijo estas palabras al gran pueblo argentino. Mi alma y mi corazón saltan hasta la página para rendir tributo de admiración y gratitud al indoblegable combatiente, el conductor ejemplar y al entrañable amigo. Me cuentan los ojos y el corazón que por mí miran y sienten desde las calles y los campos de Argentina, que dice un cartel en Buenos Aires: algún día los hijos de tus hijos preguntarán por él. Y cuando lo hagan, me permito agregar, ahí estará Néstor, siempre vivo y siempre dispuesto a seguir adelante junto a su pueblo por el mismo camino ancho, amoroso y resplandeciente que conduce a la felicidad colectiva y a la plenitud humana. ¿Quién puede dudarlo? Néstor personifica lo más elevado del espíritu popular y libertario argentino. Su vida fue y sigue siendo testimonio fiel y paradigmático de entrega y coraje. ¿Cómo olvidar? Por poner un ejemplo que me es caro, su brillante rol protagónico en la cuarta cumbre de las Américas en Mar del Plata, noviembre de 2005, cuando enterramos al Alca. El papel de anfitrión que le tocó desempeñar fue clave para decidir los nuevos rumbos del continente. Todavía me parece que oigo su voz, la voz de nuestra dignidad, al enfrentar resueltamente a Don Bush y a su pretensión de imponernos la agenda neoliberal del imperio. Aquí no vengan a patotearnos. No vamos a aceptar que nos patoteen. Con certeza, en esta hora en que lo recordamos, está invocando desde el legado combativo que nos dejó el verbo encendido de Mariano Moreno: quiero más una libertad peligrosa que una servidumbre tranquila. Quisiera rememorar unas palabras de este tenaz e incansable forjador de patria, y las rememoro sobre todo por las circunstancias en que fueron pronunciadas. Recién salido de su intervención quirúrgica al inicio del año pasado, Néstor dijo: les puedo asegurar que en los momentos que me tocó vivir, contaba los minutos para estar en el lugar en el que tenía que estar. Es un lugar donde la hora de la Argentina nos requiere a todos estar al frente para consolidar este proceso de transformación que iniciamos en el año 2003. He allí la grandeza humana junto a la convicción en un destino político, encarnándose en un hombre de veras excepcional, un hombre que le entregó la vida a su pueblo, que se consagró a servirlo con inquebrantable lealtad y con infinito amor. La memoria erige el tiempo, decía Jorge Luis Borges, y vaya que la Argentina de hoy ha recuperado plenamente la salud de la memoria y, por eso mismo, erige libre y soberanamente su tiempo. El tiempo de los nuevos amaneceres, que ha dejado definitivamente atrás a la oscurana de los opresores. Por supuesto, Néstor fue magno artífice de esta Argentina que volvió en sí, reencontrándose con su conciencia histórica, reencarnando su dignidad. Esta es parte de una extensa carta que le envía Hugo Chávez Frías, presidente de Venezuela, a la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Cierro con la carta de Chávez a un año de la muerte de Néstor Kirchner, con estas características que define el presidente de Venezuela. Yo debo decir que Néstor comprendió con su visión de águila la necesidad histórica y política de establecer una alianza estratégica entre la Argentina y Venezuela. Tras 180 años de la entrevista de Guayaquil, los hijos de San Martín y los hijos de Bolívar volvimos a abrazarnos, reemprendiendo juntos la gran obra que quedó inconclusa, nuestra definitiva independencia. El largo camino de Caracas a Buenos Aires quedaba felizmente abierto. Por él seguimos con Néstor como vigía, señalando rumbo. Ya para finalizar estas líneas, permítanme, hermanas y hermanos argentinos que me leen, dirigirme a él, a Néstor. Compañero, amigo, hermano, la muerte no pudo matar a tanta vida hace un año en el Calafate. La muerte nunca pudo ni podrá matarte porque tu nombre es pueblo. Y el 23 de octubre de 2011 has vuelto a vencer, esto es, ha vuelto a vencer la fuerza del amor, la fuerza de la esperanza, la fuerza de la vida. La fuerza que eres en Cristina y que desde ella es la fuerza de la Argentina perpetua, la que cambió para siempre, en medio de un infinito mar de banderas albicelestes, por las calles y los campos de tu patria amada y a la que amo, renaces cada día. Chávez a Cristina en un día como hoy. 10:58 minutos. Miguel Ángel Costas prepara el cierre casi del programa. Nos estamos despidiendo, ¿te parece? Sí, me dice Costas. Bueno, levanta la cortina entonces, lo que tengas. Ya se vistieron como en cuaresma los nazarenos, dulce mejilla la de mi pueblo, ya la segunda le está doliendo a mi pueblo manso, mi manso.